nosotros para justamente darnos detalles de este de esta decisión que ha tomado la cooperativa. Gustavo, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andrioni. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, con esta bueno novedad hoy que ha tenido La Rioja con estas medidas que ha tomado el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, ¿cuál es el reclamo que se hace, Gustavo? Bueno, primero y principal, debemos aclarar que no es un reclamo de la empresa, sino de los empleados, ¿no?, que están nucleados en el sindicato de UTA. Este es un paro gremial que hace el sindicato, acá no tiene nada que ver el empresariado. Todo empieza porque anoche hubo un paro, a las 21 horas, un paro sorpresivo a nivel nacional, por el tema de las paritarias, porque no se pusieron de acuerdo con el tema del sueldo a nivel nacional. Sí. Entonces la UTA Central decretó un paro sorpresivo a partir de las 21 horas hasta las 9 de la mañana. Todo comenzó ahí, que no nos afectaba a nosotros, porque vuelvo a insistir, era para el servicio de larga distancia y algunos provinciales que se adhirieron, pero no los urbanos. El problema vino porque después la gente de UTA estuvo reunida con la gente de transporte de la provincia. Sí. Nosotros mantenemos una deuda con el personal porque la provincia mantiene una deuda con nosotros de los subsidios de compensación tarifaria que llegan desde la nación, y que no sé si recuerdas que en algún momento también tuvimos problemas por los atrasos de los pagos de esos subsidios. Bueno, sí, hoy en día eso lo destacaste mucho el año pasado, ¿no? Cuando claro, tenía que bueno, afrontar. Volvemos al mismo tema, porque ahora tenemos casi 6 meses de deuda. Entonces detrás de esas deudas venían también unas compensaciones salariales que el gobierno nacional había otorgado a las empresas para pagar los aumentos salariales. Nosotros todos esos aumentos no lo hemos podido pagar porque no hemos recibido el dinero. Entonces esta gente de transporte le termina diciendo a la UTA que ellos no nos debían absolutamente nada, que todo ya había sido transferido a la empresa. Entonces nos ponen en el medio como que nosotros les estábamos mintiendo al personal de algo que habíamos cobrado, que en realidad no lo hemos cobrado. Entonces la UTA ya decide el paro del transporte urbano local. Eso es lo que viene sucediendo. Claro, en realidad la UTA, la medida que tomó ayer a las 9 de la noche, era un paro a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Y ustedes, los trabajadores agregaron... fuera de eso, hasta claro. Que la gente de transporte arruinó todo, digamos así, diciéndole a la gente que no habíamos cobrado esos fondos, que habíamos cobrado esos fondos, cuando en realidad no lo hemos cobrado. Lo que estamos haciendo nosotros ahora... justamente está la gente en el banco, porque para recibir esos fondos tenemos una cuenta específica en el banco, porque así lo exige el gobierno nacional, una cuenta específica para poder controlar esos fondos. Entonces estamos sacando los últimos ingresos para mostrarle a esta gente de transporte de la provincia que está equivocada o que está con mala intención, porque el último pago que nos han hecho ha sido del mes de noviembre del año pasado. De ahí en adelante nos adeudan todo, y además nos están adeudando un ítem de escala salarial de aumento salarial del mes de octubre y otro ítem del mes de agosto. Para hacerte más claro, estamos rondando el millón y medio de pesos, ¿no? Entonces de esa plata nosotros le estamos debiendo 600.000 pesos a los trabajadores, que no se lo podemos pagar si ellos no nos acreditan los fondos, que por ley, porque esto es una ley nacional, nos corresponde a nosotros como a todas las empresas. Porque, y explicarlo siempre es bueno, porque la gente cree que estos subsidios vienen de regalo, pero en realidad son subsidios de compensación tarifaria, como le otorgan a los trenes, a los subtes y a todas las empresas de transporte del país, porque con la inflación que ha habido en los últimos años, en la Argentina no tendríamos un boleto que cueste menos de 3.50 pesos. Claro. Como el gobierno nacional no quiere un boleto de ese tipo... Tiene que subsidiarlos, digamos, y ¿no? Subsidia el transporte para que haya boletos que no superen los 2 pesos. Pero realmente, te imaginas que es un dinero que realmente tiene que ingresar a la empresa porque es necesario, no es un regalo. Y te imaginas que si se demoran 5 o 6 meses nos complica la situación económica y nos complica con las deudas salariales de los empleados. Ahora, don Gustavo, ¿cuántos meses se les está debiendo a los choferes? En lo que va de, nosotros no estamos debiendo. No están debiendo. Estamos debiendo diferencias de aumentos salariales que están incluidas dentro de los subsidios nacionales. Porque el gobierno nacional, ¿qué hace ahora? Van a paritaria, le otorgan un aumento del 20% al transporte, inmediatamente ellos aumentan el 20% del subsidio, porque saben que las empresas del país, de todo el país, no pueden pagar esos aumentos, porque como ellos no les permiten aumentar el boleto, entonces ellos mismos aumentan el subsidio para que uno pueda pagar los aumentos salariales. Esas son las cosas que nosotros no hemos podido cobrar, por eso no hemos podido pagar esos aumentos, que rondan entre los 1.500 y los 2.000 pesos la deuda que tenemos con nosotros. Ahora, don Gustavo, ¿usted ha podido hablar con los trabajadores? ¿Esta medida hasta cuándo la piensan mantener? Bueno, yo estoy esperando que llegue la gente de transporte, porque aparentemente todavía no llegan. para que nos pongamos de acuerdo con los números, y si la provincia, vuelvo a insistir, los fondos están, porque se acreditan todos los días 6 de cada mes, porque está hecho por ley. O sea, por ejemplo, el 6 de mayo se acreditó los fondos que corresponden al mes de abril, y así sucesivamente. O sea que todos los fondos están en una cuenta específica de la provincia, solamente hay que transferirlo a la cuenta nuestra específica que nos hizo abrir la Nación, y nosotros le estamos pagando la diferencia a la gente y se termina el paro. Claro. Esa es la realidad. En el momento que a ustedes les ingresa el dinero, esto se está pagando. Exactamente. O sea que en este momento todo pasa porque el gobierno transfiera los fondos y el conflicto se termina. Ahora, este conflicto que se inició, bueno, anoche, ¿no?, y que se agregó al paro que está haciendo la UTA, ustedes, los choferes, lo cumplieron hoy a la mañana de 6 a 7, hicieron el horario normal, ¿no?, del recorrido. ¿Cuál ha sido el horario afectado? No, en realidad no ha sido normal. No ha sido normal. No ha sido normal porque los que están, la mayoría son empleados, los que manejan los colectivos, y ellos no han trabajado, así que hemos salido con los socios nuestros que tenemos, que no son muchos, a tratar de medianamente de cubrir algunos lugares, pero indudablemente el problema ha sido grave. Imagínate que nosotros estamos transportando más de 30.000 personas. Claro. Entonces, si no tenemos los 70 colectivos en la calle, se nos hace imposible. Entonces han salido a trabajar 20 o 25 colectivos, lo que ha hecho que la mañana sea un caos, ¿no? La verdad que sí. Me imagino, lo que hablábamos con Sergio, ¿no? Obviamente, esto afectó muchísimo a la gente porque no hubo tiempo para comunicar esta decisión y que la gente ya esté prevenida temprano cuando sale a sus lugares de trabajo. Bueno, insistir, todo el problema está en la gente de la terminal de ómnibus, que informa mal al sindicato. El sindicato, indudablemente, te imaginas, nos deja en el medio a nosotros como unos mentirosos, cuando no es la realidad así. ¿A qué hora te vas a reunir con la gente de transporte? Estoy esperando que tengo gente ahí de acá de la comisión directiva que me informe apenas llegue la gente, porque yo lo quiero solucionar cuanto antes el tema. Lo que pasa es que veo que tampoco ellos tienen mucha preocupación por solucionarlo, porque en realidad está en manos de ellos. Vuelvo a insistir, esto es muy simple. Va una nota de la tesorería de la provincia, nos acreditan los fondos, pagamos la diferencia y se termina el tema. Ahora, ¿por qué pasó que se atrasó tanto este pago, esta diferencia que se había enviado desde Buenos Aires, y ya estamos en una fecha, día 19, y nadie dio explicaciones? Claro. El subsidio. No sé si hay mala intención, si hay desconocimiento del tema. A mí me parece que esta gente que está en transporte, que está hace 2 meses, 3 meses, tiene desconocimiento de que ellos están infringiendo una ley. Ellos están haciendo una retención indebida, están cometiendo un delito. Es decir, no sé si no lo saben, pero el gobierno, van a involucrar al gobierno provincial, están involucrando al gobernador, porque esto no se puede hacer. Vuelvo a insistir que son fondos específicos acreditados para esta empresa, que por ley los tiene que recibir y están retenidos. Entonces, acá se está cometiendo un delito. Entonces, yo no sé si esta gente lo sabe o no. Pero bueno, nosotros nunca hemos querido hacer denuncia, nada, porque siempre hemos querido ir al diálogo, pero lamentablemente acá ya se involucró la UTA, claro, y ya no podemos hacer nada. No se puede hacer ahora nada. Don Gustavo, ¿de cuánto es el monto que se está deudando? Nosotros tenemos más o menos 1.200.000 pesos, más una diferencia de años anteriores, porque se hizo también una retención indebida cada vez que nos pagaban. Que asciende también cerca del 1.000.000 de pesos. Estamos hablando de 2.000.000 y pico de pesos, ¿no? Pero supongamos que la deuda vieja no se pueda por el momento arreglar, porque van a tener que hacer ellos un chequeo de cuentas, una serie de cosas ahí, un arqueo de caja, digamos, ¿no? Nosotros la tenemos clara que la deuda vieja está, pero por lo menos que se pague los últimos 4 o 5 meses, que es una deuda que asciende al 1.000.000 de pesos, que de ese 1.000.000 de pesos nosotros le debemos 600.000 a los empleados. Con 600.000 pesos le pagamos a todos los empleados y se termina el conflicto. Con 600.000, digamos, se solucionaría este conflicto que vienen, o este reclamo que realizan los trabajadores. Claro. Yo digo, además, yo no digo los 600.000, tienen que depositar el 1.000.000 de pesos. Todo, claro, no, obviamente, porque el dinero está, no, o sea, no hay que retasearlo, porque no, es una deuda. Si se retasea, no da a pensar a nosotros que ese dinero se está usando en otra cosa. Claro, es un dinero que se está usando en otra cosa. Te vuelvo a insistir, es un delito. Es así de simple. Gustavo, gracias por atendernos y bueno, en la mañana vamos a tratar de conversar contigo nuevamente para ver qué novedades hay y bueno, lógicamente llevar una solución a ustedes, a los trabajadores y fundamentalmente a la gente que utiliza bueno, mucho. Bueno, eso es lo que más nos preocupa a nosotros, fíjate que en 8 años es la primera vez que tenemos un problema de esto, que no lo generamos nosotros, lo genera justamente la Dirección de Transporte, el gobierno provincial por no acreditarnos los fondos. Pero nosotros medianamente lo veníamos llevando el tema. Lo que pasa es que ellos como que echaron nafta al fuego y el problema se volvió más grave ahora, ¿no? Y con este paro perjudicamos a toda la gente. Claro. De todas maneras. Claro que no es un tema nuestro, es un tema que la gente reclama con justa causa lo que nosotros le adeudamos, pero nosotros no le podemos pagar si el gobierno no tiene retenido los dineros que son nuestros, ¿no? Claro, esa es la cuestión también, Flaminio, porque más allá de este paro, de adherirse o que el gremio incentive a realizar esta medida de fuerza, es como lo viene y lo dijo siempre cada vez que mantuvo una conversación con nosotros, Gustavo Flaminio, los subsidios no llegan a tiempo, o sea, a sus manos no llegan a tiempo. Por supuesto. Además, vuelvo a insistir, no es un subsidio que viene de regalo, No. Porque hoy por hoy tendría que estar, vuelvo a insistir, un boleto tendría que estar por encima de los 3 pesos. Entonces, son subsidios, son dinero que las empresas necesitan para poder funcionar. Porque si no, los costos que tenemos nosotros para el funcionamiento no nos dan los números. Por eso es que estamos con estas deudas salariales, estamos atrasados con la AFIP, ahora tenemos que salir, si se nos acreditan los fondos, tenemos que salir a hacer planes de pago con la AFIP, pagando intereses, cuando no tendríamos que estarlo pagando si ellos nos acreditaran los fondos como corresponde todos los meses. Gustavo, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien. Gustavo Flamini, entonces presidente de la cooperativa Riojanos Limitada, ¿no? Que es la que está en la concesión del servicio de transporte urbano en pasajeros, esperando una reunión con la gente de la Dirección de Transporte de la provincia.